Cheryong-hae, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, que está de visita en la República de Cuba en calidad de jefe de la delegación partidista y estatal de la República, para expresar condolencia por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana. Se entrevistó el día primero con la televisión cubana y dijo como sigue. El pueblo coreano, enterado del deceso de Fidel Castro Ruz, está sumido ahora en una inmensa tristeza junto con el pueblo cubano. Fidel Castro Ruz es el íntimo amigo y viejo compañero de armas para el pueblo coreano. Él se encontró con gran emoción con el gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en la ocasión de su visita a Corea en marzo de 1986 y dedicó enormes esfuerzos al fortalecimiento y desarrollo de la hermandad y amistad combativas entre los pueblos de los dos países Corea y Cuba, que están en la misma avanzada de la lucha antiimperialista. Las relaciones de amistad de los dos países, Corea y Cuba, establecidas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el compañero Fidel Castro Ruz, seguirán consolidándose y desarrollándose invariablemente, bajo la profunda atención del estimado mariscal Kim Jong-un y el respetado compañero Raúl Castro Ruz. Estamos seguros de que el hermano pueblo cubano superará el dolor de haber perdido a su eminente líder, salvaguardará con firmeza la patria, la revolución y el socialismo, y obtendrá el enriquecimiento y la prosperidad del país bajo la guía de Raúl Castro Ruz, en fiel acato al propósito de Fidel Castro Ruz en su vida.